por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? ¿Qué es estar fuera del elenco? ¿Qué es la disidencia? Recuperamos fragmentos de una conversación con el sociólogo y ensayista Cristian Ferrer en este programa para pensarlo en Clinamen. Es porque maltratamos al cuerpo humano la causa de que podamos maltratar a la naturaleza. Pero no es que nosotros maltratamos a la naturaleza y no al cuerpo humano. El cuerpo humano está maltratado todo el tiempo. En los campos de trabajo, en las costumbres urbanas, en la falta de descanso, en la frustración sexual. Hay múltiples causas de maltrato del cuerpo humano y yo no olvidaría tampoco el maltrato dado a los animales. Lo que se llama conocimiento ha sido secuestrada por el aula, el laboratorio, en definitiva, por la empresa. Es decir, allí se produce conocimiento de alto nivel y se considera que ante un problema técnico solo una persona con saberes técnicos puede solucionarlos o dar una opinión válida. Esto se ha vuelto, en otras palabras, es el triunfo de la ciencia por sobre la política, ¿no? Eso es una explicación, pero más profundamente quizás se trate de que se está construyendo un mundo sin hombres. Es decir, no que no haya seres humanos sobre la Tierra, de hecho hay miles de millones, sino de que el mundo no es para ellos, en definitiva. Ellos son piezas de un gigantesco mecanismo en el cual cada uno se las arregla para vivir como mejor puede, pero no es un mundo hecho para ellos, es un mundo hecho para la producción por la producción misma. ¿Qué tipo de país se está construyendo? ¿Con qué tipo de productores y con qué tipo de usuarios y con qué tipo de consumidores? Sin un pensamiento sobre el tipo de inserción que tiene Argentina en el mundo y el tipo de modelo productivo que quiere tener y el tipo de ideal de vida que se promueve, discutir sobre la minería puede ser factible o legítimo para aquellos que son afectados inmediatamente, pero la verdad es que no cambia nada todo el resto. A veces pienso que solo una catástrofe de tipo tecnológica o algún problema para conseguir energía que mantenga todo este sistema puede cambiar las cosas. Pero el tema de la energía se va a solucionar, porque la solución es obvia, que son las centrales nucleares. Es lo único que va a asegurar energía segura para un modesto modelo productivo por mucho tiempo. Cierto es que de vez en cuando va a haber algún accidente, como el que ocurrió en Japón el año pasado, como el que ocurrió alguna vez en un lugar norteamericano llamado Primal Island en la década del 80, o como la que ocurrió en Chernobyl en la Unión Soviética, pero son como gajes del oficio. La cuestión es la siguiente: ¿qué tipo de vida se quiere llevar? Si se quiere llevar un tipo de vida, digo, para toda la población, que implica acceso a tecnologías de última generación, a consumos del primer mundo y a un tipo de Estado que garantiza un mínimo bienestar de los pobres a través de las retenciones sacadas a los productos de exportación, entonces no hay crítica posible, ni a la minería, ni a la soja, ni a nada. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Y si no queremos eso? Ah, pero queremos otra cosa. La pregunta es aquí de índole política. No hay ningún partido político en Argentina que promueva otra cosa. Todos promueven el desarrollo de las fuerzas productivas en forma acelerada, la inserción de la Argentina en el mundo. Todos promueven un modelo de vida que en definitiva es el de las clases medias emergentes en todo el mundo. Desertar significa dejar de pensar como el sistema quiere que se piense. Y me pregunto en gran medida si la mayor parte de la gente que está metida en el ámbito del conocimiento, en universidades, por ejemplo, o en instituciones asociadas al saber o en ministerios, es capaz de hacer eso. En el ámbito que yo conozco, es decir, la universidad, lo que la gente cree que es pensamiento crítico no lo es en absoluto, es tan solo una arma del pensamiento dominante. A ver, supongamos que tengo la camiseta de Ferrer puesta y soy hincha de un equipo que me dice que tenemos un cuerpo maltratado, que el conocimiento está secuestrado, que la política está derrotada, que el mundo en el cual vivimos es un mundo para la producción y no para los hombres, y que además nos cuestiona si es que tenemos otra cosa que queremos hacer en este mundo, además de ser un engranaje de ese sistema productivo que inserta a tu país en el mundo. Buen día, Diego. Buen día, Nati. ¿Qué nos queda? Le digo, era buen día hasta que te escuché. No sé qué nos queda, pero me parece que Cristian Ferrer hace una pregunta extraordinariamente compleja y que no deberíamos esquivarla, que es un qué queremos que no se puede reducir a un qué queremos individual. Es un qué queremos que tiene que ser capaz de leer un poco un querer colectivo, que no siempre es fácil de leer, que siempre es cambiante, que siempre es más complejo que uno, pero que nos incluye, ¿no? Que nos incluye. Me parece que la pregunta de qué queremos en el caso de Ferrer no tiene el tono banal de caprichito, de las ganas momentáneas. Me parece que se está refiriendo a una especie de querer o deseo colectivo más complejo, que sería la explicación última de por qué aceptamos ciertas cosas de nuestras vidas, de los modos en que se produce el conocimiento, ¿no? Del modo en que nos organizamos. Y me parece que la otra cosa a tener en cuenta para empezar a entrar este problema es que la política como tal pareciera haber desertado de esta pregunta. Si la política ya sabe lo que queremos, queremos crecimiento según estos parámetros, las estructuras de conocimiento y en general de gestión parecen estar armonizadas con esta respuesta, y pareciera ser que aparece una voz solitaria, grave, como la de Cristian, que se pregunta si esto es realmente lo que queremos. O sea, habría una respuesta sobre lo que queremos y una pregunta nueva. ¿Esto realmente es lo que queremos? Sí, una pregunta que se sitúa por ahí en un espacio político previo a la política de los actores visibles o de los discursos y las retóricas políticas y las ideologías partidarias, donde la decisión política sobre en qué mundo queremos vivir está muy ligada a las decisiones de la vida cotidiana. Entonces, está muy enraizado el modo de vida en el modelo de felicidad al que suscribimos. Entonces, en ese ámbito, la política más como gubernamental o estatal de gestión sería la que se encarga de administrar ese modo de vida ya decidido en un nivel de la vida cotidiana. ¿Hay de algún modo alguna experiencia que nos hable de ese querer vivir de otra manera que dice Ferrer? ¿Ustedes encuentran alguna experiencia que podamos decir, bueno, es por acá, ¿no? Porque es un querer vivir que no es el capricho que decía, sino ya un querer vivir más colectivo y por fuera de esas normas del elenco, ¿no? A mí me cuesta pensarlo. Creo que hace unos años hubiéramos dicho sí, mira, claramente existen unos movimientos sociales, movimientos indígenas, etcétera, que a lo largo de toda América Latina proponen, son focos de otras imágenes de felicidad pública completamente antagónicas a las del neoliberalismo, el desarrollismo, etcétera. Si nos restringimos a la situación de Argentina, del Cono Sur de América, y lo hacemos con un mínimo de escepticismo razonable, me parece que hay dos estrategias, digamos. Una es encontrar experiencias minoritarias que no aceptan estos modos de vida y proponen otras cosas. La otra es dar con una suerte de malestar masivo, que sin llegar a proponer otra cosa, que sin dar lugar a experiencias de otra cosa, puede producir momentos de extrañamiento con respecto a este supuesto querer de todos nosotros. Me parece que habría, digamos, esto es más gris, esto es más oscuro, no tenemos una alternativa luminosa, no tenemos una zona liberada a la que poder marcharnos, pero me parece que permite hacer del querer colectivo un verdadero problema. Yo encuentro el verdadero problema, la verdadera capacidad de problematizar esta imagen de felicidad en ese distanciamiento que se produce cuando uno empieza a enterarse que hay gente que efectivamente no quiere que le contaminen el agua, que no quiere morir arrasado en los trenes del Sarmiento. Cuando estas cosas empiezan a aparecer, algo de la vida empieza a aparecer sin alternativas, pero tampoco simplemente adhiriendo a lo que hay. Ahora, ese no querer no es más que un método defensivo. No hay un querer en el no querer muchas veces, ¿no? No quiero morir en el tren es pura defensa. Bueno, pero yo radicalizaría un poco la pregunta en este sentido. Yo quiero trabajar, pero trabajar implica cuántas horas de viaje en condiciones nefastas de ida y de vuelta. ¿Alguien me lo reconoce? ¿Alguien me lo paga? ¿Alguien lo piensa? Ese pedazo de vida explotada, no reconocida, que para millones de personas es una realidad cotidiana, puede no ser en un tren, puede ser en un colectivo, da igual. ¿Dan lugar en algún momento, digamos, a un distanciamiento con respecto a la imagen de felicidad del trabajo o no? Yo no estoy seguro, pero síntomas de esto hay todo el tiempo, y esto que pasa todo el tiempo nos hace pensar. Sí, en ese caso la potencia política del malestar tiene que ver un poco con qué es lo que se está cuestionando. Porque si lo que estoy cuestionando es la inadecuación de mi situación real en relación a una situación imaginaria en la cual este modelo funcionaría de forma perfecta, entonces la potencia política es más bien poca, porque la imagen de felicidad a la que suscribimos es la misma. Ayer leía que parece que Rancière dice que el momento político es aquello que emerge cuando la temporalidad, el consenso se ve interrumpida. Entonces, ese tipo de una práctica que solamente pretendiera viajar bien y que no, o sea, que en esa práctica misma no estuviera cuestionando el hecho de tener que, por ejemplo, moverse hasta su lugar de trabajo o, por ejemplo, dedicar todo el tiempo de su vida a trabajar, entonces la potencia de romper con el consenso sería bastante poca, pero puede ser otra potencia si cuestionara esa forma de organización de la vida. Ahora, uno puede cuestionar eso, uno puede armar espacios colectivos de otro vivir, que sin embargo no terminan de poner en cuestión, salvo por el ejemplo, pero no confrontan con el modelo criminal en el cual vivimos. También hay un problema ahí, ¿no? Es decir, uno puede armar un montón de islas, como decíamos el otro día leyendo la carta de aquella militante griega que decía armar un planeta aparte, como propone Isaac Asimov, ¿no? El tema es si eso cuestiona de algún modo un poder establecido que va a seguir asesinando, ¿no? Me parece que ahí estamos entrando en un punto que para mí es importante. Yo lo desmoralizaría en el sentido de no tener la lectura de la gente quiere cosas innobles, ¿cómo hacemos nosotros los nobles que tenemos un mejor querer para convencer al resto? Lo quitaría de esa posible deriva y la pondría de esta otra manera. La ciudad, en el sentido genérico del espacio en que vivimos, la metrópoli, el país, que vivimos, está siendo hoy narrada de una cierta manera. Está siendo narrado en términos de un crecimiento y un bienestar crecientes que los últimos años han acentuado y que a partir de los ingresos de la ciencia técnica aplicada, de campo, etcétera, prometen cada vez mayor felicidad. Sin embargo, hay una contranarración de los hechos, de las sucesivas catástrofes, por ejemplo, de Cromañón, de la Quilombo de Once, Famatina, etcétera, ¿no? Hay una contranarración que sin ser una experiencia alternativa, que sin fijar por la positiva cuáles son los elementos de una forma alternativa de vida, sí operan efectos de contranarración. Me parece a mí que el pensamiento crítico, como decía Ferrer por ahí, que se practica hoy en ciertos lugares, acompañan la dinámica de la narración dominante. Y que la disidencia consiste en disponerse a escuchar esa contranarración. No desde un punto de vista moral, pero sí para hacerse cargo de que hay un plus de existencia ahí que no está funcionando según la narración dominante. Ahí hay algo que hacer. www.ciudadclinamen.blogspot.com. La semana que viene vamos a escuchar una entrevista con una conversación que realizamos con Camilo Blajakis, que nos va a contar por qué para él el arte salva, cuestión que alguna vez escribió en alguno de sus libros. Eso el martes que viene aquí en Clinamen.